todos y bienvenidos a Nivel Escondido 420, el episodio favorito de nuestro colega Yerba Life, el episodio 420. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de nadie, gente. Este es un solo edition, ya estoy solito acá. Resulta de que a última hora se me presentó algo para el fin de semana y entonces pues le pedí a Mash grabar domingo, pero domingo pues Mash se le iba a hacer difícil grabar. Yo le dije, deja ver si de casualidad surge una oportunidad para grabar temprano. No surgió, por la noche Mash no podía. Y entonces ya estamos a lunes, de hecho. Estamos lunes a las 9:30 hora de Puerto Rico y estoy acá grabando. Ya estoy seguro que si le hubiera dicho a Sparrow, grababa conmigo. De hecho, él se ofreció a grabar conmigo ayer domingo, pero se me complicó la cosa. Pero estoy seguro que si lo hubiera dicho para venir a grabar lunes, probablemente venía. Pero, como yo soy el que edito, no quería estar el tiempo que esté con Gio, más el tiempo que me tome editar. Y entonces esta semana está cargada para mí porque voy a estar cubriendo a Gio. Gio va a estar fuera del canal de Twitch, así que yo voy a estar subiendo. Los días que no suba Alex, voy a estar subiendo yo. Y entonces como que muchas noches muy cargadas. Déjame hacerme la vida un poco más fácil. Déjame hacer un solo edition acá en el podcast. Y los solo editions corren bastante rápido. Probablemente esté aquí 30 minutos. Así que la próxima semana mucho más y mejor, como dice nuestro amigo Moy Snake. Pero vamos para este episodio 420 y arrancamos con las noticias. Resulta que la casa publicadora Z-Man Games anunció una nueva versión de su popular juego de mesa Pandemic. La misma se llama Pandemic Hot Zone Europe. El mismo está desde el jueves pasado disponible para ser preordenado por $19.99, pero lo más sorprendente de este anuncio no es que viene la nueva versión, no es que ya está listo para preórdenes, no. Resulta de que ellos lo pusieron de manera gratuita en la internet para quien quiera básicamente construir su propio juego de mesa con él. Pusieron un documento en formato PDF y usted lo descarga, lo imprime y entonces en ese documento está todo lo que usted necesita para hacer su propia versión, su propia copia física del juego. O sea, usted lo que necesita es una impresora y unas tijeras y ya. Y con eso tiene su copia del juego. Adicional a eso, también hicieron gratis la versión de Pandemic Hot Zone North America. Este salió hace algún tiempo, pero también lo incluyeron acá. Adicional a esto, indicaron que ambas versiones pueden ser combinadas. Esto requiere un set de instrucciones adicionales, así que si usted quiere imprimir ambas versiones y desea combinarla, pues vaya y baje el archivo adicional. Pandemic Hot Zone Europe es una versión más pequeña y más fácil de llevarse para cualquier otro lado que la versión regular de Pandemic. Así que ya saben, si usted quiere un juego de mesa gratis y tiene una impresora y tiene tinta suficiente para imprimir todo eso, no es mala idea. Yo por lo menos voy a descargar el PDF. No sé si vaya a imprimirlo. Cuando uno le pone la bola en la cancha y dice, wow, probablemente esos $20 que cuesta el juego me lo gaste en tinta, en la impresora. Probablemente, si usted no tiene buen papel, digamos, papel de tarjeta, lo imprime en papel regular y le durará algún tiempo, pero se va a maltratar rápidamente. Así que quizás termine volviendo a imprimirlo. Y cuando uno lo pone en esa perspectiva y se contra $20... no suena nada mal, porque va a estar impreso muchísimo mejor, una mejor calidad que lo que uno puede hacer en su casa. Pero ya saben, si usted quiere experimentar con eso, búsquelo en la internet, Pandemic, Hot Zone, Europe, y de seguro llega al portal de Z-Man Games. La siguiente noticia tiene que ver con Call of Duty Warzone, pero también incluye Black Ops Cold War y también Call of Duty Mobile. Resulta que los dos personajes probablemente más icónicos de los 80, John Rambo y John McClane, van a estar llegando al juego. Esto como parte de la tercera temporada de dichos juegos. Estos nuevos personajes ya habían por ahí ciertos teasers, se decía que venían, pero todavía no había habido algo oficial. Ya finalmente es oficial y van a estar llegando el 20 de mayo. Así que, ¿cuándo es el 20 de mayo? Mañana es 18, 19, 20, el jueves, si no me equivoco, van a estar ahí los personajes icónicos. Se informó que Rambo va a tener su bow, su arco con las flechas explosivas, super icónico. John McClane va a tener su icónica pistola y su machine gun, así que va a estar super chévere para los fanáticos de esa franquicia. Yo como que he visto un resurgir de estos personajes de los 80, lo hemos visto tan reciente como Mortal Kombat 11, que trajeron a Robocop, trajeron a Rambo, Terminator, y es como que yo no sé qué tan relevante sea eso para las más jóvenes, los que no experimentaron esos personajes en su tiempo. Yo sospecho que para ellos son totalmente irrelevantes, pero yo me emociono cuando veo estos personajes así de los 80 haciendo sus apariciones en los juegos. So, por mí, que los sigan trayendo. Ok, y ahora pasando a la última noticia para esta semana. Esta tomó a mucha gente por sorpresa, a mí me tomó por sorpresa, y resulta que Sony va a estar lanzando dos nuevos mandos, dos nuevos controles para PlayStation 5. Son los mismos controles que conocemos, DualSense, pero en colores diferentes. Va a estar saliendo uno que le llaman Midnight Black, eso es el control totalmente negro, y el otro le llaman Cosmic Red, y es un control con negro y un rojo ahí, no tan intenso como el rojo del control de PlayStation 4. Es un rojo un poco más oscuro, por lo menos así se ve en la foto. Se ve súper bonito. El Midnight Black va a estar costando $69.99, que es el precio regular del DualSense Controller. El Cosmic Red va a estar costando $5 adicionales. Cuesta $74.99. Van a estar disponibles en tiendas a partir del 11 de junio. Y ya están aceptando preórdenes. Amazon está aceptando preórdenes. Por lo menos yo lo vi en Amazon. Mash me lo compartió. Y también a través de Sony, directamente de Sony Direct, usted puede preordenarlo. Y si usted es usuario del servicio de PlayStation Plus, el envío es gratis. Me parece que eso no aplica a Puerto Rico, pero la gente que vive en los Estados Unidos que tenga PlayStation Plus, por lo menos tienen ahí envío gratis. La mejor alternativa, si usted es cliente de Amazon Prime, es comprarlo en Amazon. Me parece que en Amazon sale un poco más tarde, me pareció ver fecha del 18 de junio, así que verifique. Si usted quiere un control inmediatamente, pues ve a ver cuáles son sus opciones. Si puede esperar, espere. A mí particularmente me sorprendió porque siento que es bastante temprano en el ciclo para que estén lanzando eso, pero para mí es súper bienvenido que ya estén tirando estas versiones. Yo quería un segundo control y a mí siempre me gusta comprar un control de algún otro color, particularmente el rojo me gusta mucho. Yo tengo el de PlayStation 4, la versión que es negra y roja, porque luego sacaron uno que era rojo completo, pero no, yo tengo la versión que era negra y roja. Y este pues va en esa línea, así que ya yo lo preordené, lo terminé preordenando desde PlayStation Direct, porque se supone que me llegue antes que por Amazon. Pero ahí ya saben, 11 de junio. Bueno, eso fue todo con las noticias, vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 18 de mayo de 1970 nace en Pensilvania, Estados Unidos, la comediante Tina Fey. Yeah, yeah. Tina Fey, tremenda comediante, ella se ha dado a conocer mayormente por Saturday Night Live, este programa de televisión de la cadena NBC, NBC en los Estados Unidos, donde los sábados en la noche hacen este programa de comedia con sketches, con pasos de comedia, algunos en vivo, otros están grabados, pero el monólogo siempre me parece que es en vivo, y es un show que tiene muchísimos años en el aire, y ella pues participó por mucho tiempo comediante que hacía performance, que actuaba, pero también escritora. De hecho, yo creo que todos los que están ligados a Saturday Night Live tienen que ser escritores. Pues ella estuvo ahí muchísimo tiempo. También ha estado envuelta en otro show como 30 Rock, que también fue un exitazo. Ahí también ella fue actriz y escritora del show. y uno de los éxitos más grandes de ella ha sido la película Mean Girls. En esta película, yo no recuerdo si ella sale, me parece que sí, yo creo que ella es la directora de la escuela, pero el rol de ella es bastante pequeño. La aportación grande de ella es que ella fue la escritora de Mean Girls, y Mean Girls fue un exitazo y ha perdurado con el paso del tiempo, ha dado paso, de hecho, hasta musicales de Broadway, la película de Mean Girls, así que ese es uno de sus mayores éxitos en su carrera, así que muchísimas felicidades. Vamos ahora para las publicaciones para esta semana, y comenzamos con los videojuegos. Esta semana sale Days Gone para PC, SnowRunner para Switch, Aerial Knight Never Yield para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Elite Dangerous Odyssey para PC, The Wild at Heart para Xbox Series, Xbox One y PC, Knockout City para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Miitopia para Switch y Rust para PlayStation 4, Xbox One. En cuanto a consumo casero de películas o series de televisión, sale esta semana Tom and Jerry para DVD y Blu-ray, así que si usted desea dar una copia física, ya sabe que está a la venta. En cuanto al cine, no hay estrenos programados para este fin de semana. Para el próximo sí, pero ya para este no. Ahora las cosas están como que volviendo un poco más a la normalidad, a prepandemia. Yo sé que en algunos lugares los teatros estuvieron abiertos durante todo este tiempo, pero daban películas que, you know, ya habían pasado, etcétera, no muchos estrenos. Ahora debería comenzar a tomar fuerza esto, pero ya para esta semana no hay nada en agenda. Bueno, y ahora vamos para el Gaming Fun Fact de esta semana. Y el Gaming Fun Fact viene retro. Resulta que cada vez que Pac-Man se come uno de esos dots, uno de esos puntitos regulares del juego, deja de moverse por un frame, un solo fotograma. El juego corre a 60 fotogramas por segundo, 60 frames por segundo, y deja de moverse por uno, lo que lo hace un poco más lento, aproximadamente como un 10% más lento, y ese tiempo es suficiente para que los fantasmas alcancen a Pac-Man. Son muchos de esos pellets. So, si uno va en una línea recta y muchos de esos pellets, va a estar perdiendo ese frame de velocidad. So, súper interesante eso. Yo no conocía de eso. Yo sí sabía que Pac-Man, cuando se comía el fantasma, cuando estaban azules, el juego como que se detenía momentáneamente, pero todo el mundo se detenía. No sabía que el pellet hacía a Pac-Man un poquitito más lento. So, súper, súper interesante eso. Bueno, y para la pregunta random de esta semana tenemos lo siguiente. Dice así: ¿de qué videojuego clásico, según tu definición del término, te gustaría ver como una adaptación animada en Netflix al estilo Castlevania? Yo lo estuve pensando cuando estaba acá preparando la agenda, y yo creo que mi selección sería Double Dragon. Double Dragon es un juego que los que experimentamos esos primeros juegos en la serie lo recordamos con mucho cariño, pero con el paso de los años han sacado otras versiones que como que no han logrado recapturar esa magia que nosotros experimentamos en su tiempo. Y entonces traerlo por medio de una serie animada, con el buen trabajo que ha estado haciendo Netflix, yo creo que aumentaría un poquito más el interés de nuevas generaciones por Double Dragon, y quizás da paso a que venga un buen estudio a hacer un buen proyecto con el juego y lo venga a hacer relevante nuevamente, algo así como hicieron con Street of Rage, que hicieron Street of Rage 4 y, you know, volvieron a traer esa magia con cosas que se sentían a su vez clásicas, pero con contenido moderno. So yeah, es Double Dragon, así que si usted desea compartir con nosotros cuál juego usted así clásico lo pondría para que le hagan una serie de Netflix, ya sabe, lo puede hacer en los comentarios. Y vamos ahora para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Top 3. Y esta semana yo escogí como Top 3 franquicias de videojuegos de béisbol. Escogí esto porque iba a estar Mash, y yo sé que Mash, pues a lo largo de su vida como gamer, pues ha disfrutado mucho de juegos de béisbol. Lamentablemente Mash no está aquí, pero Mash había entrado su lista. Así que voy a comenzar con la lista de Mash y luego voy con la lista mía. Nuevamente, es franquicias de videojuego, no necesariamente un juego en particular. Y Mash puso por acá, Ken Griffey Jr. presents Major League Baseball. Este salió en el 94, pero estoy casi seguro que en el 95 salió Ken Griffey Jr. Winning Run, que fue la secuela de este. Luego para Nintendo 64 también me parece recordar que hubo un juego con Ken Griffey, por lo menos en la portada. No sé si se llamaba Ken Griffey Something, pero recuerdo haberlo jugado. Todos esos juegos súper, súper sólidos. A mí me gustaron muchísimo, particularmente Winning Run. Winning Run, yo le metí bastante tiempo. En ese juego en particular, los equipos, sí, eran los equipos de grandes ligas, pero el único personaje real, o el único jugador real, era Ken Griffey. El resto eran inventados. Los nombres era lo que particularmente cambiaba, pero ellos utilizaban así como que si el jugador en la vida real era hispano, pues el nombre ficticio reflejaba que era más o menos como hispano. Yo recuerdo particularmente estar jugando Winning Run y estar tratando de cambiar los jugadores que tenía en el equipo por el equivalente a Iván Rodríguez, a Igor González, a los peloteros puertorriqueños, y tratar de llenar mi cuadro de peloteros boricua. Pero ya, tremendo juego ahí. El primero, el de Ken Griffey Jr. presents Major League Baseball, ya ese yo lo jugué muy poco. Winning Run fue el que jugué más. El siguiente en la lista de Mash, MLB Slugfest, este corrió del 2003 al 2006. Este lo llegué a jugar poquito, me parece que lo jugué en GameCube. Y este era el NBA Jam, pero de béisbol. Recuerdo particularmente que uno cuando estaba en base como que te podían golpear. Recuerdo, me parece que había algo con como que con lanzamientos de fuego y cosas así. Ya lo jugué muy poco. No era lo que yo estaba buscando, un juego de béisbol. A mí me gustaba más el lado simulación que el arcade en béisbol, así que ya no le presté mucha atención, pero ya mucha gente lo preferían, este tipo de juego de béisbol. Y el próximo en la lista de Mash, y también está en mi lista, es MLB The Show. Este comenzó en el 2006 y sigue hasta la fecha presente. Excelente juego de simulación. Un juego que es bastante complejo, o solía ser bastante complejo en cosa de controles para los que llegaran nuevo a la serie, pero con el paso de los años, ellos han encargado de añadir modos que son más fáciles de entrarle y jugar sin tener que aprenderse miles de botones y qué es lo que hacen, y también muchísimos esquemas de controles para hacer la cosa un poquito más fácil. Usted puede poner lo que batear sea tan fácil como presionar un botón, o tan complejo como tener una mirilla y el botón para timing, o utilizar el joystick como si fuera para hacer el movimiento del bate. So, hay muchas opciones ahí. Pues ya que Mash mencionó MLB The Show, ya, ese está en mi lista. Yo me lo he disfrutado muchísimo. En la actualidad lo estoy jugando. No recuerdo particularmente cuándo fue que le entré a MLB The Show. Recuerdo que el primero que tuve tenía a Big Papi, a David Ortiz, en la carátula. No sé si eso era 2005. Pero ya, ese es el que recuerdo particularmente en mi mente. Recuerdo la carátula, lo tenía para PSP. Aparte de ese, otra serie que a mí me gustó muchísimo fue la serie de World Series Baseball. El primero salió en 1994 para Sega Genesis. Luego hubo una versión para Saturn también, salió en el 95, en el 96. Después para Saturn salió World Series Baseball 2. Luego salió en el 98, me pareció que salió para Saturn y Sega Genesis también. Luego de eso se movió a World Series Baseball 2K1, eso cuando hizo el salto allá a Dreamcast. 2K2 salió, estoy casi seguro que para Dreamcast y Xbox, y ya World Series Baseball 2K3 estaba en PlayStation 2 y Xbox. Ese particularmente, el 2K3, yo le metí bastante tiempo, pero se sentía bien diferente a lo que había sido al principio. Claro, está por el salto generacional. Primero corría en Sega Genesis y termina la saga allá para PlayStation 2. En Genesis particularmente a mí me gustaba porque ellos introdujeron una cámara para jugar y era la única cámara, no era como hoy día que uno tiene 40 opciones de cómo va a ver la caja de bateo y el lanzador, etcétera. No, esa era la única y la default. Pero el sprite del bateador era sumamente grande, tan grande que ocupaba como una cuarta parte de la pantalla, porque la cámara es como si estuviera desde la vista del receptor, se ve el bateador en la caja de bateo, y no era suficiente la pantalla para que se viera, me parece, completo. Yo creo que cortaba al pelotero en algún punto en la cabeza. So, uno se concentraba en el lanzamiento como tal. A mí eso me encantaba. Hasta ese entonces los juegos de béisbol utilizaban una cámara un poco más alejada, como que detrás del receptor, un poco arriba y hacia el frente. Lo cual estaba bien, pero esa particularmente me llamaba mucho la atención. Encontraba que era un poco más fidedigna a lo que uno esperaría del juego y le añadía una dimensión adicional, porque en los juegos que ya habíamos experimentado hasta ese entonces, la cámara, al ser atrás y hacia arriba, el bateo solamente dependía del timing, del tiempo que uno, la precisión que pudiera uno tener en cuestión de presionar ese botón para pegarle a la bola. No importaba qué tan alta o bajita fuera, esa dimensión no jugaba ningún factor. Pero en World Series Baseball, allá para Genesis, para en el 94, sí, porque uno está viéndola en dos dimensiones y se está moviendo, que es lo que le añade la tercera dimensión. Eso era timing y ubicación del lanzamiento. So, excelente, excelente serie. Y finalmente, otra que mi tercera del top 3, MVP Baseball. Esta era desarrollada por EA Canada y publicada por Electronic Arts. Y esta fue a la serie que yo salté luego que World Series Baseball 2K desapareciera. Pues ok, pues se acabó, vamos para la que ya está disponible. Y dentro de MVP estaba que sí, MVP Baseball, pero también estaba MVP de NCAA, de béisbol de NCAA. A eso nunca les entré, yo me quedé en los de Grandes Ligas. MVP Baseball era el sucesor de Triple Play Baseball. EA con el paso del tiempo pues tuvo varios proyectos con diferentes nombres en el mundo del béisbol, y entonces MVP Baseball fue probablemente el último que tuvo EA como tal. Luego de eso vino 2K a tener un juego de béisbol y como que ocupó ese espacio. Pero ya MVP Baseball, particularmente el del 2005, que tenía a Manny Ramírez en la portada. Uf, qué juegazo. Yo me jugué montones de temporadas ahí porque me encantaba. Tenía un sistema particular que por una fracción de segundo el lanzamiento como que brillaba de un color en particular, y eso te ayudaba a identificar qué tipo de lanzamiento era, porque es bastante difícil cuando uno está jugando algo en dos dimensiones poder realmente evaluar si el lanzamiento que viene es un cambio de velocidad o si es una bola rápida. Y entonces ese detallito por lo menos ayudaba bastante en tener una idea, porque ya si la bola viene rápida uno quiere hacer el swing bastante rápido versus un cambio de velocidad donde tiene que uno ajustar el cuándo va a ser el swing. Pero ya, excelente juego. Luego de eso ya EA ya desapareció de los videojuegos de pelota. Entonces ahí es donde yo me muevo a MLB The Show, y hasta el momento estoy súper súper complacido con el trabajo que han hecho con MLB The Show allá San Diego Studios. Esto va a las millas, esto es mega mediodía. Vamos ahora para qué es la que hay. Y como estoy yo solito, pues soy el único que voy a decir que es la que hay. Mash acá escribió nada nuevo, así que es como si no hubiera escrito nada. Yo por mi parte he estado jugando Demon's Souls en el canal. Ya lo terminé. Segunda vez que termino Demon's Souls, esta vez en PlayStation 5. Ya lo había pues terminado en PlayStation 3. Luego de eso me quedaba tiempo en el stream y me puse a hacer el New Game Plus. Y pasó algo sumamente extraño. Tan pronto entré al mundo 1-1 arrancando, y me invadieron y entonces me terminaron matando. Algo pasó que el juego no sé, quizás no se esperaba eso, no sabía dónde ubicarme. Y el juego me manda al boss final, pero el boss final no se mueve, no hace absolutamente nada. Entonces yo comienzo a pegarle, le pego hasta que lo maté. Nunca se movió, nunca reaccionó. Así que sospecho que si sigo jugando, ya maté el boss final de ese run por ese error. Si usted quiere ver eso, vaya al archivo del viernes de la semana pasada y véalo, vaya bastante adelante en el archivo, véalo, la cosa más extraña del mundo. Pero ya, I guess si hago la segunda vuelta, tengo un paso mega adelantado. Aparte de eso, pues he estado jugando aquí y allá MLB The Show, me aseguro entrar todos los días y hacer el reto para ese día, el daily moment, el momento del día. Porque eso se sigue acumulando para una desbloquear tarjetas y cosas. Fuera de eso, no he tenido más oportunidad de jugar. Hay unos paquetes de tarjetas que son por semana, un conjunto de retos. Y el de la semana pasada todavía no lo he podido completar. Me parece que son como 8 retos y yo creo que he hecho 1 o 2. Así que tengo trabajo ahí para hacer. Esta semana no será... Por lo menos el paquete no expira, es cuestión de sentarse y hacerlo. Así que en algún punto lo haré. Y ya, eso es todo conmigo. Oh, no es todo conmigo. Resulta que yo había estado leyendo un libro como parte de un club de libros que creó nuestro amigo Kotai, ¿no? Y entonces, este pasado domingo estuvimos discutiendo el libro. El libro se llamaba The Girl with All the Gifts. Lo consiguen de manera digital, lo consiguen en Kindle o quizás en su biblioteca más cercana lo puede conseguir. Está muy bueno, es un libro de zombie, pero con un toque diferente a lo que ya conocemos en cuanto a los zombies. El final a mí me gustó muchísimo, así que queda recomendado. La discusión estaba Taíno, estaba Nicole y estaba yo y la pasamos excelente. Taíno hizo un excelente trabajo como moderador allá de la discusión. Y entonces para este mes vamos a estar leyendo The Hobbit, vamos a decir la precuela de The Lord of the Rings. Este es un libro que lo sugerí yo. The Hobbit yo lo he comenzado a leer como 3 veces, siempre llego un poquito más lejos y me rajo y no lo termino. Entonces como que ahora es la oportunidad, ya que voy a tener el apoyo moral de Taino y Nicole, vamos a terminarlo y lo discutimos. Entonces, este mes yo voy a estar a cargo de moderar la discusión, así que va a estar super cool. Si usted desea leerlo, queda más que invitado para leer el libro este mes. Ahora sí, eso es todo conmigo. Vamos entonces para el cierre. Se acabó esto, mediodía, yo se lo dije. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. Y para finalizar, no olviden que los invitamos a disfrutar del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, Kotaino en Facebook y Nicole J. Y de esta manera llegamos al fin de este episodio mega cortito, solo edition. Muchísimas gracias por haber disfrutado del podcast y será hasta la próxima semana. Bye bye.